poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, soy Adriana Dirbimaggio, de Buenos Aires. Este poema que voy a leer pertenece a mi libro Imposible Poema Color Salmón y es en realidad una formulación de deseo y una muestra de simpatía y de afecto hacia todos los compatriotas del sur. Va con el deseo de que llueva mucho, mucho, que llueva mucha agua para apagar tanto fuego y que preserve nuestras tierras patagónicas, que son de todos. Llueve, lluvia, tanto llueve, llévate el llanto, mézclate al llanto, llévate me echa yo puro llanto, pura lluvia que se lo lleva. Llueve, llévateme, que no quede huella de mí, de mi agua, lluévetela toda, lluviamente toda. Que no quede ni. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.